Yo analizo mi carrera y obviamente yo no, nunca pretendí grandes cosas y por eso me conformo, ¿no es cierto?, con lo que me da alegría, ¿no?, y felicidad. Para mí lo importante es hacer música, sentirme bien con lo que hago y que a su vez la gente que escucha la música que yo hago también se sienta bien. Ahí está totalmente mi meta cumplida. Mi carrera la manejé en función de poder compartir o poder tener oportunidad de estar con las cosas importantes que uno tiene, como es la familia, ¿no es cierto?, y como es la profesión. Yo creo que son cosas, las dos cosas son muy importantes para uno sentirse bien. A mí me gusta cantar, me gusta la música, pero también me gusta estar con mi familia y bueno, y para mí obviamente lo más importante, así que... Amada. De tantas cosas. Bueno, dije de mi familia, de los amigos, bueno, al público, obviamente, no me podía olvidar de eso. El público que me ha permitido hacer lo que a mí me gusta. Creo que el cariño de la gente es el combustible que necesitas para seguir, para continuar. Soy Miguel Alejandro, chao, hasta pronto.